La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia al Día. Radio Eslovaquia Internacional nació el 4 de enero de 1993, casi con el nacimiento de la República Eslovaca Independiente. 10 años más tarde, el 30 de marzo de 2003, cuando Radio Eslovaquia Internacional celebraba su 10º aniversario, fue creada la sección de habla hispana. Radio Eslovaquia Internacional es el servicio de la Radio Nacional Eslovaca al exterior. En la actualidad, RSI emite sus programas en 6 idiomas, alemán, español, eslovaco, francés, inglés y ruso. Para todos aquellos que busquen información detallada y puntual sobre Eslovaquia, en su magazine informativo de 30 minutos diarios de duración, abordan una amplia gama de temas y eventos relacionados con ese país. Transmiten cada día de lunes a domingo por onda corta a través de las facilidades de Radio Miami Internacional WRMI de 10:30 a 11 horas, de 12:30 a 13 horas y de 02:30 a 03 horas UTC por la frecuencia de 9.955 kHz. Además, vía satélite y a través de internet. Están escuchando Radio Eslovaquia Internacional. En el mes de marzo de 2003, Radio Eslovaquia Internacional, que hasta aquel entonces disponía de 5 secciones lingüísticas, celebró su 10º aniversario y en aquella ocasión, precisamente el día 30 de marzo de 2003, nació la sección de habla hispana. Los primeros miembros fueron Marcela Gregorcová, jefa de la redacción, luego los redactores María Mangová, Claudia Bačkajová, José Portuondo, Mario de Pasquale y yo, Ladislava Hudzovičová. También tuvimos nuestra secretaria de producción, Mónica Blahová. El redactor jefe de RSI, que podría ser considerado fundador de la sección española, fue Ladislav Kubiš y su asistente o jefa adjunta fue Josefina Miklaová, actual redactora jefe de RSI. Y ahora les invito a escuchar un pedacito de la presentación de Eslovaquia en nuestra primerísima transmisión. Están escuchando Radio Eslovaquia Internacional. Eslovaquia es una república con un sistema de democracia parlamentaria. Su territorio está dividido administrativamente en 8 provincias. Situada en el centro de Europa, la República Eslovaca limita al norte con Polonia, al sur con Hungría, al este con Ucrania y al oeste con Austria y la República Checa. El idioma oficial es el eslovaco, siendo también empleados los idiomas de las minorías que conviven en el país. En el país se localiza un extenso grupo montañoso compuesto por el macizo de los Cárpatos, la Sierra Fatra y los Montes Tatra, como núcleo principal. Precisamente en los Montes Tatras se encuentra el Pico Herlach, principal elevación con 2.655 metros sobre el nivel del mar. El clima se considera continental húmedo y se observa la presencia definida de las 4 estaciones del año. Con María Mangová y José Portuondo, cuyas voces junto a la mía han escuchado en la presentación, nos vemos bastante a menudo. Aquí, Radio Eslovaquia Internacional. Hola, queridos amigos de Radio Eslovaquia Internacional. De parte de Radio Internacional de China en Español, en Beijing, quien les habla, Laura Olivera, les envía un saludo muy especial en este 25 aniversario. Amigos de la Radio Eslovaquia Internacional, desde San Antonio, en la República de Chile, les saluda su fiel oyente Luis Valderas. Y para mí es muy grato en esta ocasión poder dirigirme a ustedes, enviarles un cordial saludo por estos 25 años de vida que han cumplido el pasado 30 de marzo. Sin duda ha marcado una historia importante en la historia de la radiodifusión de onda corta internacional y ahora a través, obviamente, de los sistemas de transmisión digital soportados a través de Internet. El aporte de Radio Eslovaquia al conocimiento de vuestro joven país ha sido fundamental en estos últimos años en que abunda tanta información por Internet, pero qué bueno que exista un canal oficial, un canal del origen de Eslovaquia, que nos permita adentrarnos en todo lo que es este país en cuanto a su cultura, su historia, su desarrollo, el pensamiento de todas las personas. Por eso se valora tanto que, pese a los problemas que hoy día tiene la radiodifusión de onda corta o las radios internacionales que han logrado sobrevivir a través de Internet, ustedes mantengan siempre este espacio de comunicación con los oyentes latinoamericanos, quienes, por supuesto, tenemos siempre especial interés por lo que acontece ahí en la República Eslovaca. Por todo eso y por mucho más, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y, por supuesto, mucho éxito en el futuro, que sigan cumpliendo muchos años más, ya que mientras más años cumplan ustedes, más nos beneficiamos los oyentes. Así que muy feliz cumpleaños y muy felices 25 años a Radio Eslovaquia Internacional desde la República de Chile. Querido Luis Valderas, muchas gracias por tus palabras que tocan nuestros corazones. Estimados radio oyentes, hemos cumplido los objetivos del programa de hoy. El tiempo tan solo nos permite mandarles el último saludo. Gracias por su atención. Del estudio R16, en el mismo corazón de la pirámide invertida de la radio eslovaca, les saludan María Mangová y desde el sonido Eva Mayoska. Adiós. Radio Eslovaquia Internacional, Midna 1, M, Y, T, N, A, número 1, P.O. Box 55, código postal 81755, Bratislava, República Eslovaca. Dirección de correo electrónico rsi-spanish@rtvs.sk. Página web rsi.sk. Aplicaciones para móviles y tabletas. Y radio RTVS. Desde Frecuencia al Día, feliz aniversario a los colegas y amigos de Radio Eslovaquia Internacional. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas dixistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en España. Desde el pasado 25 de marzo, Radio Exterior de España cuenta con el siguiente esquema de emisiones en onda corta. De lunes a viernes, de 19.00 a 23.00 en las siguientes frecuencias. 15.390 hacia África Occidental y el Atlántico Sur. 15.520 hacia el Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. 17.715 hacia América del Sur y Océano Pacífico. Y por último, 17.855 hacia América del Norte y Groenlandia. Los sábados y domingos, de 14.00 a 22.00 en las siguientes frecuencias. 15.520 hacia el Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. 17.715 hacia América del Sur y Océano Pacífico. Y 17.855 hacia América del Norte y Groenlandia. Además, hacia África Occidental y el Atlántico Sur, de 14.00 a 18.00 en 21.620 y de 18.00 a 22.00 en 15.390. Les recordamos que los informes de recepción para Radio Exterior de España también se pueden enviar a través de la página web de la AER, ree.aer.org.es. Saltamos a la Antártida Argentina, pues LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, continúa con sus transmisiones en español por su frecuencia habitual de 15.476 de 18.00 a 21.00 de lunes a viernes. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: LRA 36, Base Esperanza, Antártida Argentina 9411, Argentina. No olviden adjuntar al menos dos IRCs, dos cupones de respuesta internacional, para poder recibir la QSL a vuelta de correo. También pueden intentar la verificación por correo electrónico en la siguiente dirección: lra36@hotmail.com. Nos vamos a un lugar más cálido, concretamente al continente africano, desde donde Radio Nacional del Chad continúa con sus transmisiones diarias en francés dirigidas hacia el centro de África, por su frecuencia habitual de 6.165, con una potencia de 50 kilovatios de 0430 a 2230. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: ONRTV, todas estas letras en mayúsculas, Avenue Mobutu BP Yamena Chad. Y terminamos con una noticia que nos llega de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, que ya dispone de la segunda actualización de 2018 de la lista mundial de emisiones en español, correspondiente al periodo A18, y que se ofrece gratuitamente en forma de varios listados en formato PDF y de consultas dinámicas con varios criterios de búsqueda, como son la hora, el día, el país y la emisora. Todos los interesados pueden bajarse esta lista de forma totalmente gratuita visitando la página web lista.aer.org.es. Bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión. Y algo también muy importante, todos sus programas diexistas favoritos los pueden volver a escuchar vía internet en programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles, entre los que está, por supuesto, Frecuencia al Día. Hemos llegado al final, gracias Dino por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales, muchos 73 y buen DX. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Argentina el día 3 al locutor Roberto Saldí, el día 5 en Chile a la radioaficionado Adriana Contardo, el día 6 en Chile al radioescucha Román Mora, el día 6 en Venezuela al diexista Jorge Luis Medina, el día 6 en Puerto Rico al radioaficionado Héctor Ortiz Mercado, el día 6 en la República Dominicana al radioaficionado Hugo Ramón Sánchez del Radio Club Dominicano, el día 6 en Brasil al radioescucha Daniel Williams. Muchas felicidades. El día 7 en Venezuela al buen amigo y colaborador de este espacio, Jorge García Rangel. El día 9 en Argentina al buen amigo del grupo Radio Escucha Argentino, Arnaldo Slime. El día 10 en Uruguay al radioaficionado Paolo Fallini. El día 12 en Puerto Rico al buen amigo Galaxia Internacional, Jaime Tejada. El día 12 en Perú al radioescucha Francisco Llerena Vega. El día 25 en Suecia al reconocido diexista Henry Clemex. El día 27 en Venezuela, al amigo radioescucha Luis Guerra. Y el día 29 en Chile, al locutor Marcial Antonio Rojas de Chilena FM. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades. México. A 61 años de la muerte de Don Pedro Infante, ídolo del pueblo mexicano, cabe resaltar la importancia de la radio en esa época. Les presento un testimonio a través de la XMH, Radio Mérida, en su frecuencia inicial de 1400 kHz AM, irradiada el 15 de abril de 1957. La escuchamos. Querido Pedro Infante, ¿ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. Noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Cuiver Unión, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. México, para conmemorar la cultura maya, la estación especial 6 Eco 3, Mai Alfa, Yankee Alfa, estará en el aire hasta en varias regiones del país. USL vía xilófono ECO 3 noviembre. Bonaire, Kilo, Kilo 9 Alfa, operará portable Papa Julia 4. Estará activo en 360 y 10 metros, usando Charlie Whiskey y SSB. Planea participar como Papa Julia 4 Romeo en el próximo CQ Whiskey Papa xilófono en SSB. La USL vía Whiskey Delta 9, Delta Zulu Victor. Guayana Francesa. Delta Lima 7 Bravo Charlie operará como portable Foxtrot Yankee cerca de Cayena. Planea participar como Tango Oscar 2 Bravo Charlie en el próximo concurso CQ Whiskey Papa Xilófono en SSB, por supuesto. La QSL a su QTH. Islas Turcas y Caicos. Whiskey 2 Tango Tango y Alfa Foxtrot 3 Kilo operará portable Víctor Papa 5 desde Caicos. Iota, Novembre Alfa 002. Estarán activos entre 80 y 6 metros usando Charlie Whiskey y SSB, RTTI y FT8 y MSK en 6 metros. La QSL para Víctor Papa 5 vía Whiskey 2 Tango Tango. Curazao, Delta Kilo 5 Oscar Novembre, está portable Papa Juliet 2. Está activo entre 80 y 6 metros y posiblemente en 160 metros, usando Charlie Whiskey, SSB, RTTI y otros modos digitales. La QSL a su QTH. Irlanda. La Orca Novembre 4 Eco India operará como Eco India 8 Gold Quebec Bravo. Estará activo entre 160 y 10 metros, utilizando principalmente energía limpia. Participará como Eco India 7 Tango en el próximo concurso CQ Whiskey Papa Xilófono en SSB, la QSL vía QRZ.com. Camerún. Un grupo de operadores estará en el aire como Tango Juliet 3 Tango Tango. Están activos en bandas de HF. La QSL directa a India 2 Yankee Sierra Bravo. Trinidad y Tobago. La Kilo Eco 1 Bravo y la Whiskey 6 Novembre Novembre operarán portable 9 Yankee 4, desde Tobago, Iota, Sierra Alfa 009. Estarán activos entre 40 y 10 metros, usando Charlie Whiskey, SSB, RTTI y PSK. Al estilo vacacional, la QSL a su QTH. Nueva Caledonia. 5 Bravo 4 Alfa Lima xilófono operarán portable Foxtrot Kilo. Están activos entre 80 y 100 metros usando ChaldeWiki, SSB, RTTI y Yuretango 65. También participará en el próximo concurso Charlie Quebec Wiki Papa Xilófono en SSB, la QSL vía India Zulu 4 Alfa Mai Sierra. Burkina Faso, Delta Fotro 2 Wiki Oscar, operará como Xilófono Tango 2 Alfa Wiki. Más adelante, la Delta Kilo 1 Mai Alfa Xilófono se reunirá como Xilófono Tango 2 Mai Alfa Xilófono. Estarán activos en banda de HF y en 6 metros, usando ChaldeWiki y FT8. La QSL para Xilófono Tango 2 Alfa Wiki vía Mai 0 Oscar Xilófono Oscar. Y para Xilófono Tango 2 Mai Alfa Xilófono, directa a Delta Kilo 1 Mai Alfa Xilófono. Minami Torishima, la estación Yurie Gold 8 Novembre, Quebec, Yurie, operará portable Yurie Delta 1 durante 3 meses. Están activos en su tiempo libre en banda de HF, usando ChaldeWiki y RTTI. La QSL vía Yurie Alpha 8, Charlie, Yurie, Yankee. Agradecemos Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. El Banco de Desarrollo CAF, en colaboración con Análisis Mason, publicó un nuevo estudio con recomendaciones para eliminar las barreras artificiales al despliegue de banda ancha móvil en América Latina. El estudio incluye estimaciones del impacto de impulsar el mercado de banda ancha para Colombia, México y Perú y facilitar el despliegue de nuevas redes. Se estima que entre 2014 y 2020 el índice de acceso a la banda ancha en México aumentará 45 puntos porcentuales, mientras que en Colombia aumentará 41 puntos. Y en Perú se prevé que el índice se incremente 35 puntos porcentuales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones presentó lo que se ha calificado como la política de inclusión digital más importante de Brasil, el programa Internet para Todos, que busca conectar 40.000 localidades sin acceso a Internet. La Secretaría de Telecomunicaciones informó que el programa ya tiene 2.053 ciudades aptas para firmar el acuerdo de adhesión. El ministro Gilberto Kassab dijo que se firmarán los primeros acuerdos que definen la infraestructura básica y las condiciones para la participación de los municipios en el programa. En su último mensaje como presidenta de Chile, Michelle Bachelet solicitó a través de un mensaje al Senado el inicio del proyecto de ley Internet como un servicio público. Esta reforma constitucional tiene el objetivo de consagrar el acceso a la conectividad para los chilenos y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales. Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones, anunció la reducción de la tarifa plana del Plan Federal de Internet. Pretende federalizar el acceso a Internet e impulsar el crecimiento de las pymes y cooperativas. La nueva medida beneficiará a más de 2 millones de argentinos de las 1.300 localidades por donde pasa el Plan Federal de Internet. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, con la cooperación del gobierno de Japón, realizará la primera prueba de señal digital de televisión en Nicaragua el próximo 21 de marzo. Nicaragua y Japón tienen como meta implementar la televisión digital en los próximos 2 años, tiempo en el que el país deberá abandonar la tecnología analógica. Chile es el país mejor clasificado en América Latina dentro del Índice de Inclusión en Internet, elaborado por The Economist. Logró 85.1 puntos de 100, seguido por Argentina con 78.6, Brasil con 77.6 y Colombia con 75.9. De acuerdo a los datos publicados por The Economist, Chile a nivel mundial logró una clasificación de 8 entre 86 a nivel mundial, gracias a los altos niveles de preparación y por relevancia. En enero de 2018 se activaron 3.2 millones de nuevos accesos 4G en Brasil, equivalente a 74 chips por minuto, de acuerdo con datos de la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones. La tecnología de cuarta generación se encuentra en 3.851 municipios, donde vive 93% de la población brasileña, con un total de 105.5 millones de accesos activos. Telefónica y Huawei acuerdan comenzar los primeros despliegues de redes móviles 4.5G en Colombia, México y Brasil, después de las pruebas pruebas realizadas en la red piloto instalada en Múnich. La evolución a 4.5G que se despliega ahora en las zonas más saturadas de las redes móviles de estas ciudades permitirá mejorar la capacidad de estas, su calidad y al mismo tiempo ofrecer a los usuarios una mejor experiencia. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el lexista chileno Claudio Galás, tomadas de su blog radiolexismo.blogspot.com. Empezamos con captaciones en onda media. Argentina, 530 kHz, radio AM 530, captación, marzo 4, 03 a 0330 UTC, con música pop en español. Simpo de 45444. Uruguay, 1050 kHz, radio Uruguay. Captación marzo 4, 0340 a 0350 UTC con el programa Radioactividades, con un programa sobre Radio Nacional de España. Simpo de 44444, 5 veces 4. Ambas emisoras fueron captadas con el receptor Texum PL660 y antena de ferrita interior del receptor. Emisiones en onda corta. Bolivia, 6025 Red Patria Nueva. Captación marzo 3, 0831 a 0841 UTC con la lectura Libro del Mar, avisos del Sistema de Seguridad Ciudadana y reseñas históricas. Simpo de 5 veces 4. China, 7315, Radio Internacional de China. Captación marzo 3, 2220 a 2230 UTC con el servicio en Esperanto. Información sobre una revista de la Universala Esperanto, asocio sobre un artículo sobre los esperantistas contrarios a Franco durante la Guerra Civil Española y luego se habla sobre el Partido Comunista de Japón. Simpo de 5 veces 5. Corea del Norte, 9.665 KCBS. Captación marzo 3, 0746 a 0830 UTC, con el especial musical del grupo Morabong hasta las 8, y luego piezas musicales instrumentales y corales. Simpo de 55544. 9.875 Voice of Korea. Captación marzo 3, 0730 a 0743 UTC con el servicio en ruso. Himno nacional, canción del general Kim Il-sung, luego canción del general Kim Jong-il. Desde las 0738 se entregan informaciones. Simpo de 5 veces 5 y en 11.735 Simpo de 55444. Arabia Saudita, 11.860 Radio Sana'a. Desde República de Yemen. Captación marzo 3, 21 a 21 a 22 UTC con espacios musicales con algunos anuncios en árabe. Simpo de 5 veces 4. Perú, 5980, Radio Mosoc Chasqui. Captación marzo 3, 22 horas UTC y 22:15 UTC. Espacio de música cristiana, coral infantil. Simpo de 4, 3, 4, 4, 3. Con siseos de otras emisoras. Las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galás, en este caso de onda corta, fueron hechas con los receptores Tibdio V111 y antena telescópica incorporada y Texum PL660 y antena de hilo de 30 metros de largo. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.